creo que más bien el... Se están moviendo ellos. Sí, se están moviendo ellos. Yo creo que podemos cruzar hacia Pino Suárez sin fallo. Se están moviendo ellos. Sí, yo creo que sí va a haber antes. ¿Sí va a haber qué? O sea, de aquí podemos salir hacia la derecha más bien. Ajá, pero hay que entrar. Sí, podemos entrar. Yo también creo que hay que entrar y salir. Ajá, cruzar. Vamos vuelta a la derecha aquí. No, no, aquí no, no. Podemos entrar un poco. Sí, yo también creo que podemos entrar. Vamos a ver algo, salimos a la derecha. Sí. Ah, ok. Hay que irnos cuidando siempre. ¿Legal o qué? Marce está ahorita en el sótano. ¿Qué dice? ¿Está tranquilo? ¿Ahí dónde está? Sí, yo creo que más bien la movida va a estar atrás.